Así comienza Panorama Sindical. Provincia de Buenos Aires. Legisladores de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria y PJ denunciaron en un comunicado que en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.000 despidos en las últimas semanas. De este modo, hubo 300 despidos en el Ministerio de Salud, 200 en la Unidad Ejecutora Provincial dependiente del Ministerio de Educación, 250 en Fabricaciones Militares de Azul, 16 en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa, 19 en el Centro de Protección de la Víctima, 18 en la Jefatura de Gabinete de Ministros, 4 en el Ministerio de Producción, 7 en la Dirección General de Escuelas, 40 en el Registro de la Propiedad Inmueble y 180 en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que gobierna María Eugenia Vidal. Los trabajadores de FANASUL continúan con el corte de la Ruta 3. En asamblea definieron seguir con la medida hasta tanto reciban una respuesta por parte del gobierno. Buscan la reincorporación de los 250 despedidos, lo cual significa el cierre de la planta de fabricaciones militares en esa localidad. Santa Fe. La empresa exportadora de cereales Cargill abrió un plan de retiros voluntarios en su planta de Puerto San Martín y desde el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo se declararon en estado de alerta ante despidos encubiertos. La empresa tiene cerca de 350 trabajadores y muchos de ellos ya recibieron el ofrecimiento que contempla el pago del 100% del valor indemnizatorio más una suma igual por aceptar el retiro de modo voluntario. Así lo explicó Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Obreros Aceiteros de San Lorenzo, Santa Fe. Producción de radiográfica. Los retiros voluntarios que son despidos encubiertos, son más viejos que la injusticia y que desgraciadamente una de las empresas lleva adelante, ¿no es cierto?, diciendo de que la situación hoy de eso no es la mejor. Eso yo no lo puedo decir que es así, pero bueno, hoy lo que sabemos es que a partir de la semana pasada, el último día, el día viernes, la empresa puso arriba del escritorio el retiro a varios compañeros que lo van llamando y le van ofreciendo dinero. En algunos casos sabemos que es mucho más de lo que le corresponde. No digo que a alguno le puede convenir porque ya están muy a punto de jubilarse y se irían con unos pesos, pero hay otros compañeros que tienen mucha deuda y que todavía le falta mucho para jubilarse y lo dejan en una situación muy desfavorable, ¿no? Ciudad de Buenos Aires. Con la consigna ni una trabajadora menos, el gremio de estatales ATE Capital realizó este mediodía una convocatoria contra el vaciamiento de las políticas de género en el Ministerio de Defensa que conduce Oscar Aguad. La respuesta por parte de las autoridades fue colocar un vallado e impedir el ingreso de las mujeres trabajadoras. Medios. En el marco de una ola de despidos en el sistema de medios públicos, este lunes los trabajadores de la TV pública denunciaron la presencia de varios móviles de la policía de la ciudad en la puerta del canal, justo cuando iban a realizar una asamblea. Calificaron esta situación como de clara actitud intimidatoria y manifestaron en un comunicado su total y absoluto rechazo a la extorsión y provocación de parte de la empresa y las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y repudiaron el plan de ajuste en el único canal de gestión estatal. Panorama Sindical Farco. Seguinos en Twitter, @sindicalfarco. Facebook, búscanos como Farco. Economía. La Junta Interna de ATE INDEC estimó que el salario mínimo para una familia tipo debe ser de 22.884 pesos a partir del cálculo de un consumo mínimo mensual de alimentos y de otros bienes y servicios para ese grupo familiar. La estimación resultó de la aplicación de las llamadas canastas de consumos mínimos y, según esta metodología, el salario mínimo estimado para una familia tipo es de 8.135 pesos, a lo que se le suman unos 17.749 pesos para adquirir otros bienes y consumos mínimos. Según un informe del Instituto Estadístico de los Trabajadores, el poder adquisitivo creció un 2,3% en 2007 y no compensa la caída del 5,3% registrada en 2016. En tanto, la inflación acumulada desde noviembre de 2015 fue del 96,1% para el 10% de los trabajadores con menos ingresos, 22 puntos más alta que para los trabajadores con ingresos altos, para los que la inflación significó un 74,2%. Paritarias. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras Empresariales de la Actividad firmaron ayer en el Ministerio de Trabajo la aplicación de la cláusula gatillo sobre los haberes originalmente convenidos el año pasado. De este modo, desde el Gremio de Comercio explicaron que cobrarán un 2% de mejora en enero, otro 2% en febrero y otro en marzo próximo, y completarán una recomposición del 6%, lo que totalizará un 26% anual. Gremiales. Este viernes, la empresa Envases del Plata acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense y reincorporó a los trabajadores despedidos. El conflicto se inició el miércoles de la semana pasada, cuando la empresa impidió el ingreso de 20 trabajadores por, según denunciaron desde la UOM de Morón, haber acatado el paro de la CGT en rechazo a la reforma previsional y haber marchado hacia el Congreso de la Nación. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto con el Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.